de las investigaciones que recogieron 2.500 relatos de personas que vivían cerca de las bases de los cascos azules en Haití, donde los soldados y empleados civiles de las misiones de Naciones Unidas engendraron y abandonaron a centenares de niños en Haití, si bien las autoras no cifran la cantidad de mujeres fecundadas, de niñas o de niños abandonados, lo que sí describen es un fenómeno generalizado de abuso y de explotación sexual de menores. Pero bueno, de esto se ha dicho muchísimo y hasta hizo declaraciones el ministro de Defensa, José Ballardi, que, entre otras cosas, vamos a escuchar una parte de lo que decía Ballardi, José Ballardi, el ministro de Defensa, cuando consultado si el informe dado a conocer unos días aportaba algún elemento que las autoridades desconocieran o que generaran información complementaria, respondía lo siguiente. Ahí habla de 256, ¿no? Creo que son relevamientos de abusos. Dice que son, incluso mayoritariamente, uruguayos y brasileros. Vuelvo a repetir, obviamente, el número de denuncias que hemos tenido en Uruguay son de 24, quiere decir que es cerca del 9% del total de denuncias planteadas ante Naciones Unidas. Nosotros desconocemos los otros casos que no fueron formalmente planteados a nosotros con Naciones Unidas, ¿no? Si se planteara, vamos a seguir abiertos llevando adelante la misma línea de investigación y de sanciones que se ha tomado sobre el personal que ha estado por fuera de la norma. Bueno, allí él habla de 256, pero son 2.500 relatos que hablan las investigadoras, ¿no? Y hasta legisladores del partido de gobierno que votó una y otra vez la extensión de estas misiones llamadas de paz, pero que están ocupando militarmente un país, bueno, resulta un poco irónico, ¿no?, que legisladores de la fuerza política que votaba permanentemente todos los años la extensión de la ocupación pidan ahora informes de una cosa que se denunció muchas veces en el Parlamento. Vamos a conocer ahora la opinión de un diputado que siempre votó en contra, que visitó Haití pagándose el viaje de su propio bolsillo, y que cuando llegó a Haití estuvo recorriendo Haití con las organizaciones sociales que estaban denunciando la ocupación. Y no fue a instalarse a un campamento de los soldados uruguayos o de la misión de Naciones Unidas en Haití. Estamos en contacto telefónico con el diputado de la Unidad Popular y del 26 de marzo, Eduardo Rubio. Rubio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis, Fabricio, la audiencia? La verdad que me gusta estar en contacto con ustedes. A pesar de la gravedad del tema que estamos abordando, ¿no? Y yo estaba pensando justo en estas fechas, son las que siempre se votaba, era fines de diciembre, que se votaba la extensión de la permanencia de las tropas de ocupación. Ahora surge esta noticia que viene además de universidades de Estados Unidos, de Canadá, de las Naciones Unidas, viene a confirmar lo que denunciamos en cada debate que se dio sobre el tema. Los abusos, la represión, violaciones, es lo que decían los haitianos que luchaban contra la ocupación militar. Y en cada debate, el partido de gobierno y los demás partidos, con excepción de los pocos legisladores que votábamos en contra, éramos normalmente 2, 3, 4 legisladores, la última vez conseguimos casi 11, 12 votos. Pero durante años, el partido de gobierno votó la permanencia de la ocupación militar. Y lo que pasa es que cuando hay una ocupación militar de un país, yo no conozco ocupaciones militares que sean para beneficio de los ocupados. Repasemos la historia. Cada ocupación implica violación a los derechos humanos, abusos sexuales, sembrar gurises por las tropas de ocupación en todo lado, abandonar a esas mujeres. Bueno, la violación al derecho básico de la libertad, ¿no? Está siendo ocupado por una potencia extranjera. Y esto es lo que no se discute. Porque ahora, claro, yo veía el diputado Gerardo de Unido iba a pedir informe al Ministerio de Defensa porque no le coinciden las cifras. Ahora, eso está buenazo, hay que analizar. Eso esto debe ser más que condenado. Pero esta es consecuencia de que se estuvo siendo cómplice, partícipe de una ocupación mandada por el imperialismo a un pueblo hermano, el pueblo haitiano. Entonces, ahora que no aparezcan los sorprendidos. ¡Ay, caramba! Mirá, y le violaban los derechos humanos, violaban a las mujeres. ¿Y qué hacen los ocupantes en todos lados? Vamos, lo denunciaron los haitianos. Nos hicimos eco nosotros durante todo este tiempo. La comisión que lucha por en solidaridad con Haití, que ha estado todo este tiempo también presente, que han estado allá, lo han denunciado, y ahora de repente, ¡oh, sorpresa! Y con expresiones realmente lamentables, ¿no? La de Bayardi es una cosa brutal. No, pues son solo 24. Es como diga, no, mirá, en Uruguay es solo 200, 300 desaparecidos. Qué pocos que son. En Argentina eran 30.000. No era tan mala la dictadura uruguaya. ¿Vas a cuantificar la cantidad de violaciones? Que además las cifras no tienen nada que ver, porque lo que dice el estudio es que el 28% de los abusos fueron cometidos por soldados uruguayos, ¿no? Entonces, nosotros ante esta realidad decimos, lo que tienen que reconocer y lo que hay que discutir, además de la condena a este hecho, la denuncia sobre este hecho, que hay que hacerla con toda la fuerza, es que aquí lo que hubo fue una política de complicidad con el imperialismo en la ocupación de un país hermano, Haití, como se está ocupando el Congo, al servicio de las multinacionales. O como se fue a ocupar ahora el Golán, al servicio de Israel para mantener una parte de Siria ocupada por el sionismo. Esa es la política de fondo que ha llevado adelante este gobierno en términos de política militar y política internacional. Y eso es lo que tenemos que denunciar y llevar a la discusión, y es lo que debe de decirse en serio. Porque después, bueno, claro, ahora esto también exige una condena inmediata. Y hay que terminar de cumplir con compromisos que asumimos con el pueblo haitiano. Porque son las violaciones de las mujeres. Hubo violación de hombres también, ¿se acuerdan aquel juicio que hizo en Uruguay? Sí. Hubo saqueos, como decían, represión por parte de las tropas de Naciones Unidas en las que estaba Uruguay. Hoy Haití está en estado de guerra. O sea, la mentira de la misión de paz, ¿dónde está la paz para Haití? ¿Dónde estuvo la paz para Haití? Y acá hay deudas brutales que se tienen con el pueblo haitiano. Las víctimas del cólera, Haití está, el pueblo haitiano está exigiendo que se le reconozca por Naciones Unidas la responsabilidad y que se indemnice al pueblo haitiano por el daño provocado por la peste que se le llevó por parte de las tropas de ocupación. Nosotros en el Parlamento, por unanimidad, votamos una minuta de aspiración para que el Poder Ejecutivo, en aquella catástrofe que tuvo Haití, cuando el catástrofe natural que tuvo Haití, que dejó miles de muertos, de gente desalojada, para mandar leche en polvo, para mandar unidades potabilizadoras de agua, y nunca cumplió el Poder Ejecutivo con esa mínima ese mínimo gesto de resarcimiento al pueblo haitiano. Estas son las cosas que tendrían que promoverse hoy, por aquellos que se dicen de alguna manera conmovidos por esta realidad que hoy vienen a descubrir. La verdad que indigna un poco, porque se sabe que cuando hay una ocupación militar de un pueblo por parte de un ejército invasor, estas son las cosas que pasan. Entonces, la denuncia de esto y obviamente exigir responsabilidades a fondo, pero que se discuta sobre esta realidad el papel de las fuerzas llamadas de paz. Y en eso yo escuché también al futuro ministro de Defensa, Javier García, que en la misma línea que Bayardi, ahí no va a haber cambio. Bueno, son solo 24 en 40.000. Oh, mirá vos, qué bárbaro. Qué prolijito que somos. Solo 24 violaciones, que seguramente fueron muchas más, pero si hubieran sido dos, hubiera sido tremendamente grave también. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un saludo para todos.